Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Radio Mutilador, otro sabadito. La verdad es que bastante frío, aunque ya había bajado el frío en estos días, el día de hoy, pero esta noche como que otra vez está haciendo mucho frío por acá en la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues aquí estamos. El chiste es que con frío y sin frío al pie del cañón y con una rica y deliciosa caguama. Hoy vamos a tener un chorrísimo de cosas como siempre. Váyanse conectando, vayan pues haciendo sus peticiones. Muchos saludísimos al Nene Santana y al Scorpion que andan ahí ya escuchando el programa y también muchísimos saludos a Silas, Elene, qué bueno que andan por acá. Pues saquen la caguamita, pasen un buen rato porque de aquí vamos para un ratito todavía. Vamos a tener hoy muchísimas cosas bien interesantes, vamos a tener cosas viejitas de acá de México, de Abaddon, vamos a tener lo nuevo de Tamara Picardo, que ella forma parte de Upon Shadows, lo nuevo que ha hecho con su hermano. Vamos a tener lo nuevo de Throne of Malediction también, vamos a tener lo nuevo de Spellcraft, lo nuevo de Sadie Kawayo, en fin, va a estar bastante bueno el bloquecito de Pain Factory. En fin, vamos empezando el programa. Muchos saludos a todos los que nos siguen, al Nene Santana, como ya dije, Scorpio, a Selene, a Sila, también muchísimos saludos a Renan, que anda de la banda Helsing, de allá de Tabasco, que anda por aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con algo viejito, como les decía. Hace muchos años acá en México, pues cuando empezó todo esto de la escena, del metal, en fin, surgieron muchísimas bandas, unas muy buenas, otras la verdad ni para qué mencionarlas o recordarlas, pero entre las que son muy buenas, las que fueron muy buenas, las que marcaron la escena, las que contribuyeron con algo y las que siguen siendo escuchando, las que seguimos escuchando y siguen siendo de cultos, pues está Abaddon. Abaddon fue una de las primeras bandas obscuras, más... No me atrevo a decir que eran black, pero sí su estilo, sus letras, estaba orientado hacia esa vertiente. Fue de las primeras bandas también que tuvo una mujer al frente de la banda, una mujer cantante, la fabulosa Brenda Marín, que por ahí sigue ella trabajando, sigue en la música. Después de Abaddon hizo algunos otros proyectos, con gente de Abaddon. Y bueno, pues vamos a escuchar esto que es Dueños de la Oscuridad con Abaddon. Escuchen la voz de Brenda Marín, escuchen esta canción. Me atrevo a decir que tiene 26 años probablemente, si no es que más. Así es que vámonos con Abaddon, Dueños de la Oscuridad. Acuérdense que están en Radio Mutilador. El día Bueno, pues eso fue Abaddon, como les decía, pues es un estilo, pues para la época, la verdad es que un tanto cuanto oscuro. La voz de Brenda se oía ya en no como las demás bandas de thrash, de speed que estaba en esos tiempos, sino como que metiéndole un poquito de ese tonadita de black, ¿no? Bueno, pues les decía, que vamos a tener hoy, esta noche, varios estrenos, y uno de ellos es Lucifer. Lucifer, pues están estrenando disco, y bueno, pues muchísimas gracias a la gente de Hell's Headbangers, a toda esta gente de Moribund Records por hacérmelo llegar. Vamos a escuchar ahora a Lucifer de Faceless One. Esto pues ya es algo mucho más oscuro, ya de lo más nuevo. Así es que pues vámonos y ahorita regresamos con un chorrísimo de cosas buenas. Acuérdense que están en Radio Mutilador todos los sábados de 9 a 11 de la noche. Bueno, de hecho este va a ser el último sábado que lo vamos a transmitir, porque vamos a cambiarlo de día y de hora, vamos a meterlo a los jueves de 8 a 10, y pues creo que va a ser mejor porque más gente va a poder escucharlo. Así es que bueno, pues hoy me escucharán la repetición los miércoles de 8 a 10 de la noche, y también vamos a tener una repetición los viernes en Jolotl Radio. Les pasaré la liga para que nos sigan. Hemos hecho una alianza entre Jolotl Radio y nosotros. Ellos van a transmitir nuestro podcast, nosotros lo vamos a transmitir antes del programa, como ya sucedió hoy. Fue la primera emisión de Jolotl Radio, y pues la verdad es que fue muy bueno, un programa muy interesante con muchísimas bandas black, cosas muy nacionales muy buenas. Así es que bueno, pues con esto vamos a ir creciendo y pues vamos a difundir mucho más el programa. Pues ya sin más que decir, vamos con Lucifer y esto que es The Faceless One. We'll be right back. Bueno, pues aquí de regreso, eso fue Lucifer con lo nuevo, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguirle. Estaba echando un tamalito, así que ya se hambre, así es que un buen tamalito nunca está por demás, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Toda la gente que está empezando a conectarse, que se conectó desde hace rato con la emisión de Jolotl, pues repórtese para saber quiénes son, mandarles saludos, igual si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, pues ahora es el momento como para hacerlo, ¿no? Y la cumplimos. Ya saben que siempre por acá, en medida de lo posible, pues cumplimos todas las peticiones. Bueno, vamos con otro estreno de esta noche. Este es el estreno de lo nuevo, es un proyecto nuevo, un proyecto que inició Tamara Picardo con su hermano. Acuérdense, Tamara es de Pawn Shadows, y bueno, pues su hermano también es músico, aunque él, su estilo, pues es muy diferente al de Pawn Shadows. Él es muy diferente también, más progresivo, más o menos. Así es que este trabajo que hacen entre Tamara y él, pues está muy interesante. Esto se llama Into the Dark. Y bueno, pues a ver qué les parece. Yo ya lo escuché, a mí me gustó mucho. Es algo diferente a lo que está haciendo Tamara, y es una muy buena contribución que hace con su hermano. Y bueno, pues vamos a ver, la verdad es que creo que les va a gustar. Es siempre muy, muy buen trabajo que hacen ellos. Vámonos Into the Dark, a ver qué les parece, y dejen acá sus comentarios. Pues eso fue la más reciente producción de Tamara Picardo con su hermano, Into the Dark. Como habrán visto, pues hay mucha influencia de Pawn Shadows en esta melodía. Sin embargo, como que mucho más, con un estilo como que más progresivo, una influencia mucho más progresiva, y esto se debe pues al hermano, al estilo que le va poniendo, ¿no? Fíjense que esta semana pues hemos publicado en el Facebook de Mutilador varias notas, varias cosas, y pues creo que ha sido interesante porque ya mucha gente más ha hecho comentarios, está participando, así es que pues les pido que vayan viendo ahí en el Facebook de Mutilador, nos sigan, Mutiladores Cine, siempre hay cosas interesantes, está el video del día, comentarios, hay muchas recomendaciones, algunas noticias, en fin, la verdad es que siempre hay cosas bien interesantes para seguir. Bueno, pues esta semana también estuve escuchando algunos covers que han salido de bandas, y me he encontrado con que hay muchísimos covers de Venom. Ha de ser porque pues evidentemente Venom es una de las mayores influencias para el black, pues es ellos quien en realidad le pusieron el nombre a este estilo, el black metal. Y pues uno de los covers que más me gusta, una de las canciones que más me gusta de Venom también es In League with Satan, y Carpathian Forest creo que es la banda que hace el mejor cover de ellos. Me gusta mucho con Venom y me gusta mucho también con Carpathian Forest. Así es que pues vamos a ponerle algo oscuro a esta noche, que en realidad es una noche oscura porque creo que no hay luna, así es que no hay mucha luz natural, que digamos es una noche fría, una noche oscura, y vámonos con esto que es Carpathian Forest, In League with Satan. Saludos desde Venezuela, soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Oh. Bueno, pues eso fue Carpathian Forest, con el mejor cover que he escuchado de Venom, In League with Satan. Y bueno, pues ahora vamos a poner algo de Abaddon. Lo pusimos hace un ratito, Dueños de la Oscuridad, pero pues acabo de ver que Brenda Marín nos está escuchando. Es de verdad un gusto que nos escuche. Ella fue quien nos pasó la música para esta noche. Así es que vámonos con Abaddon, Dueños de la Oscuridad. Este uno de los primeros grupos oscuros, uno de los grupos que dio origen, que puso las raíces de lo que ahora es la escena, el movimiento acá en México. Esto es Abaddon, Dueños de la Oscuridad. Y después nos vamos con un estreno también de mi muy muy buen amigo, de mi carnal, el Nene Santana, de allá de los Ranch Studios. Esto es algo nuevo que compuso, viene de su nuevo material, y esto se llama The New Time Machine. Así es que si ustedes han pensado en algún momento en viajar en el tiempo, pues con esta canción seguramente lo van a hacer. Nene Santana, The New Time Machine. Gracias, carnal, por compartir esta canción, por el apoyo y la verdad la confianza para transmitirlo. Busquen también una entrevista del Nene Santana, ahora en Mutilador 15, que sale en este mes. Y bueno, pues vámonos con Abaddon, Dueños de la Oscuridad. Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Bueno, pues eso fue primero Abaddon y después lo nuevo de Lene Santana de New Time Machine. Bueno, pues vamos a continuarle. Muchos saludos a todos los que andan por acá. Muchas gracias también a todos los que hacen posible Mutilador. Y bueno, pues vamos a seguirle. Ya pasó pues los primeros 40, casi 45 minutos del programa. Todavía hay muchísimo que transmitir. Y bueno, pues vamos a empezar la sección. Vamos a la sección que empezamos la semana pasada, en donde vamos a pasar música de todas las bandas que conforman la agencia de Pain Factory. La semana pasada tuvimos a Frankfurt y ahora vamos a tener a Mourning by Flies. Pues resulta que esta banda, Mourning by Flies, pues es una banda que se fundó por allá en el 2006 en Estados Unidos, allá en Colorado. Es una banda pues que interpreta un thrash, un death, un tanto cuanto melódico. Probablemente por ahí encontramos algunos tintes pues de cosas industriales. Tienen su álbum del 2008, es lo más reciente que tienen. Ya se han tardado en sacar cosas, espero que pronto saquen más. Vámonos con dos canciones ahora. Vamos a tener cuatro, primero dos en este bloque, después otras dos. Vámonos primero con Into the Wake of the Void, que es el track número 5 del álbum, y después vámonos con el Signs of Life, que es el track número 2 de lo que es el álbum Signs of Life, precisamente de Mourned by Flies. Espero que les guste, la verdad es que es muy buen proyecto, muy buen trabajo, y pues regresamos. Son dos tracks, Into the Wake of the Void y Signs of Life. Vámonos con esto que es Mourning by Flies and the Pain Factory. Están escuchando Radio Mutilador. Hello everyone, I'm Lucas of the band Samat Nar, and you're listening to Mutilator Radio, the best metal radio station ever. Saludos a nuestros amigos de Mutilador Radio. Somos la banda Mourned by Flies desde Estados Unidos. Bien, pues ese fue el primer bloque de dos canciones de Mourned by Flies. Como les dije, un thrash death muy melódico, muy bueno, con mucha fuerza, con mucha potencia, como les decía. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Acuérdense de dejar acá en el Facebook todos sus comentarios, todas sus peticiones de lo que quieren escuchar, o lo que no quieren escuchar también, evidentemente. Bueno, pues vamos ahora con algo que llegó esta semana, un promo nuevo. Esto se llama, esta banda es una banda brasileña, pues de black, se llama Netsach. Pues tienen su más reciente álbum, perdón, me equivoqué, es Natsheherer. Y bueno, pues esto que de su álbum que se llama Netsach, perdón, ya me equivoqué, es que con tantas bandas que se llaman, que empiezan, vámonos con Netsach, esto que es Trevas, Herejías y Lujuria, esta banda brasileña de Black, acaban de estrenar su disco, así es que vámonos con Netsach, Trevas, Herejías y Lujuria, y perdón por la confusión. Yeah. Bueno, pues qué tal eso de Netzach, Trevas, Herejías y Lujuria, bastante bueno, y desde la intro, ¿no? Está bastante, bastante bien, y bueno, pues vamos a seguirlo. Fíjense que esta semana llegó algo nuevo, lo nuevo de, déjenme ver de quién fue. ¿De quién es lo nuevo que me llegó? Es la nueva canción, precisamente, de Spellcraft. Spellcraft, este grupo, esta banda española, de black metal, que también, bueno, pues, sus integrantes forman parte de otra banda que se llama Ouija. Y bueno, pues, es lo nuevo de Spellcraft. Esto se llama, es la nueva canción que viene ahora en el álbum 2012, que se llama Yersinia Pestis. Y pues vamos a escucharla. La verdad es que está brutal, como todo lo que hace Spellcraft. Esto es Lily's Breath, que viene en el próximo álbum 2011, Yersinia Pestis. Así es que, pues vámonos, seguro les va a gustar, porque esto está realmente bestial. Hola, soy Fátima, estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! Oh, Bueno, pues eso fue. Antes que nada, pues una disculpa porque había anunciado a Spellcraft con lo nuevo de su, con su más nueva producción, que esta canción que es Lily's Breath, que sí fue la segunda, pero primero tuvimos a Sadika Aguayo. Sadika Aguayo, que también esta cantante mexicana, que es la cantante también de Legion of Eteria, y bueno, pues sacó su producción solista, y eso fue primero Sleeping Song con Sadika Aguayo, y después tuvimos Spellcraft con Lily's Breath. Lo que pasa es que estaba en automático el programa y jaló la canción de Sadika Aguayo sin fijarme y anuncié pues la de Spellcraft. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjense que ahora vamos a otro estreno en la noche. Esto es esta banda de Estados Unidos, de Eric Horner, de los Horner, y esto es Throne of Malediction y se llama Born of Innocence. Esta es la versión premasterizada de lo que viene en su próximo álbum, ya están trabajando, pero lo interesante de esta canción es que pues está colaborando Tamara Picardo de Upon Shadows, está participando en la voz y con algunos teclados también, así es que es muy buen trabajo este de Throne of Malediction junto con Tamara de Upon Shadows. Así es que vámonos, Born of Innocence, y esta es la versión premaster. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Yeah. Bueno, pues esa fue la participación de Tamara de Upon Shadows con Throne of Malediction y esto que se llamó Born of Innocence, la versión premasterizada. Así es que esperen un material, un álbum realmente fenomenal. Bueno, pues vámonos con la segunda parte de este bloque de Pain Factory. Y pues vámonos primero con el track 7, que es Simple Fix, y después con The Invocation of Gal, esto que es Morning by Flies y el álbum que se llama Signs of Life. Muchísimas gracias a The Pain Factory por el apoyo, por la confianza, y acuérdense que este bloque de cuatro canciones de una banda de ellos estará en cada programa de Mutilador. Acuérdense que es el último sábado de Mutilador, a partir de la próxima semana será en jueves, así es que en jueves nos estaremos sintonizando, ya les avisaré. Escuchen este podcast el próximo miércoles de 8 a 10 de la noche también, y pues no se les olvide los martes de 8 a 10, de 8 a 11, Masacreando Tus Oídos con mi carnal Juan Carlos. Así es que bueno, pues vámonos ahora, como les decía, con Morning My Flies, primero con Simple Fix y después con The Invocation of God, y acá seguimos. That's fine if you wanna hang. Don't make me any difference. That's fine. But I will find you. And when I find you, you're done. We'll be right back. these kind of people come into our meeting by the hundreds. Bueno, pues eso fue el segundo bloque de Pain Factory y esto que fue Morning by Flies. Bueno, pues vamos ahora a una recomendación que nos está haciendo ahora Brenda Marín de esta vocalista de aquella... bueno, Abaddon sigue, pero ella fue vocalista en los viejos tiempos, ahora ella sigue con la música, con otros proyectos. Y pues nos está recomendando esta banda de Puerto Rico que se llama Dantesco. Y bueno, pues vamos a escuchar esto. La verdad es que yo no los conocía, me acaba de mandar algo de material a mi correo. y pues aquí está ya, así es que vámonos con esto que es dantesco, que se llama Guerrero. Muchas gracias, Brenda, por la recomendación y por el material, escúchenlo, y pues estaré viendo próximamente buscar a Dantesco para una entrevista para Mutilador, y pues obviamente a Brenda también con sus proyectos y con toda esa larga trayectoria musical que trae. Pues vámonos con esto que es Dantesco y es Guerrero. La muerte te habla en las noches. Bueno, pues eso fue Dantesco, esta banda puertorriqueña, y Guerrero, una recomendación de Brenda Marín. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, y pues ahora vamos con una recomendación, una petición de mi carnal, el profesor el Gran Magus. Vamos con At the Gates, Blind My Fear, y después cerramos el programa con Quiet Riot, Come On Feel the Noise. Y pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo en el programa. Acuérdense que la próxima semana vamos a estar en el jueves, nada, ya todos los jueves de 8 a 10, ya aquí en la estación, les avisaré y les recordaré. Acuérdense de escuchar el podcast este miércoles de 8 a 10 de la noche. Acuérdense de escuchar a Ajolotl también, todos los jueves va a ser antes del programa. Y bueno, pues los martes de 8 a 10, de 8 a 11, Masacrando Tus Oídos con mi canal Juan Carlos. Y pues vámonos con At the Gates, Blind by Fear, y después Quiet Riot con Feel the Noise. Pasen un muy buen domingo. Gracias por haber sintonizado. Y aquí nos vemos en la semana. De Shaitan 13. Y estás escuchando Radio Mutilador.